Y como nos estamos despidiendo, obviamente vamos a tener una columna de ciencia y feminismo que hoy viene medio falopa, según lo que adjudica Sole Gori. ¿Qué nos trajiste hoy, Sole? Bueno, hoy traje una columna rara, que salió así como una vez. Columna falopa. Sí, le mandé a Vicky, tengo que hablar sobre este artículo que no sé un carajo, porque no sé de comportamiento animal, pero no importa, he estudiado algo de eso en la facultad. Pero no es mi expertise, así que no es que van a poder sacar de mí muchísimas cosas, pero me pareció muy bueno y digo, nadie lo va a traer si no es una columna de ciencia, claramente, nadie va a hablar de comportamiento animal. Así que voy a hablar de menos gorilas y más bonobas. ¿Conocen a las bonobas? No. ¿Ni idea qué son? Ni idea. Bueno, son... Yo sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué conoces de las bonobas? Que son una... Bueno, no, lo quiero que lo digas vos, pero sí. No, sé la historia. La historia porque vi un documental en Netflix sobre el tema. Wow, muy bien. Vos lo viste seguramente, muy bien, ¿no? Sí, estuve mirando. Se cambia la vida. Me encantó. ¿Viste? Me encanta el tema, ya lo sé todo. Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, para cerrar, porque veníamos con mucha salud, mucha pálida, mucha cosa, ¿no? Veníamos como un poco monotemáticos. Entonces dije, bueno, hoy vamos a hablar de comportamiento animal. Pero que bueno, que no es mi expertise, pero me divierte. Y esta historia es bien sorora, chicas. A ver. O sea, cerramos con la historia sorora. Entonces, bueno, me dijeron que sí escucharon de las bonobas, por lo menos acá a Gusi. Al chimpancé sí lo tienen. Sí. Claramente lo tienen. Bueno, o sea, a mí me daba como una familiar versión mujer algo. De... Claro. De sí, en realidad era una fruta. Que bueno, se llama bien, bonobo. Cada una. Sí, no sé. Bueno, está bien. No voy a hablar de las frutas, sería muy aburrida la columna hablando de las frutas. ¿Cuál piensa? Bueno, claro. Bueno, ¿saben que el chimpancé tiene el 98% del genoma idéntico al ser humano? Eso lo sabían, sí, ¿no? Sí, lo sabíamos, bien. Obvio. Sí. Sí, lo sabían, dale. Bueno, resulta que los bonobos también, sí, es más, no lo sabían. Solo vos y la gente bueno, con la que te juntás, Ole. ¿Cómo se escribe ¿Qué bonobo? ¿Qué carajo vas a ver? Te juro que eso, mira, yo pensaba sabía, que te sabía. Bueno, está bien. ¿Vos lo sabés? ¿Quién lo sabía? Yo sabía todo. Vos sabías todo, muy yo bien. Yo porque se vio Netflix. Mirá que le vas a sacar el puesto de no fan spoilear, a Calu. Sí, no, no sí. Me spoilees, no, vos aplaudí. Yo soy la bueno, entonces, también los bonobos, las bonobas y les bonobes tienen el 98% del genoma idéntico al nuestro. Es un mono. Es un mono, sí, un podríamos primate. Decirlo así, un primate, claro. Ta. Tal cual. Pero pará, estamos hablando de nosotras mujeres o nosotros varones. Humano. ¿Se entendió? O sea, al humano en general. Sí, en sí. General. Humano. Ah, está bien. No, yo quiero politizar la columna, claro, ¿viste? No, bueno, pero ahora por eso. Ahora vamos a ver, más allá del genoma, a quién nos vamos a parecer más o a quién queremos parecernos más en realidad. Igual paréntesis, un poco polémico, ¿no? Que tanto gorila. Pero este no es gorila. Pero no, por bueno, estoy, digo, pero y por, ¿cómo se bonobo, llama? Menos gorila. Bonobo. La columna menos gorilas y más bonobo. Por eso, justamente. Bueno, ahí está. Entonces... bueno, ¿a quiénes nos vamos a parecer más? Con todo lo que queda por fuera de los genes, ¿sí? Para que sepan, nos separan... así no puedo. Dejen gobernar, para viejo. Que todavía ni llegué al final. Está bien, no, pero venía perfecto todo. Este va. Programa, lo van a boicotear ahora. Mangale. Bueno, nos favor. Separan 6 millones de años. Ah. Con los chicos, ¿sí? Y entre ellos, con eso que acaba de mostrar. Y entre ellos, ¿sí? Entre los chimpancés y los bonobos, se separan 2 millones de años. ¿Sí? Esto para que más o menos se den una idea de... Para, ¿quién viene primero entonces? ¿Gorila y esta en realidad generación vienen avanzada? Los humanos, claro, sí, el antecesor ese común que tenemos con ellos, con los chimpancés y bonobos, nos separamos hace 6 millones de años. Claro, sí. Y después ellos siguieron como... En su familia. Claro, más juntos, ¿no? Sí. Evolutivamente hablando, y hace 2 se separaron. Ah, mirá. Los bonobos de los chimpancés. Y ahora hay vamos una a ver grieta, qué pasó. En una grieta. Bueno, ¿qué pasó en esos 2 millones? Porque a nivel genoma, 98%... Es un montón. Claro. Pero evidentemente hay un montón de otras cosas que no son los genes. Bueno, entonces, nuestra cultura, nuestro estilo de vida, ¿quién se parece más? Nos identificamos con ellos. Ambos son nuestros primos hermanos, para que sepan, sí, eso que está ahí. Igual no te lo recomiendo. Yo estoy llorando de risa. Nuestros primos hermanos. Y como cualquier primo, aunque la genética sea similar, el entorno. Ya me están, mira, me descontento. El entorno altera, modifica, condiciona, determina nuestra personalidad. Cualquiera tenemos algunos primos que no nos parecemos nada. Sí. ¿No? Mira, este se parece a mi tío. Mira, bueno. Qué bueno. Entonces, comenzamos por el principio. El bonobo o le bonobe, ¿sí? Porque después de esta columna solo vas a querer nombrarlos así. Antes fue conocido como el chimpancé pigmeo. Se creía que era un chimpancé. Claro, ¿sí? Como porque pequeño. Es bastante parecido, sí. Pero, de hecho, quizás por eso es que no le suena a Bonobo ni un poquito, excepto a Agus, que obviamente sabe la historia, tiene el libro de la biografía del Bonobo. Y sí. Pero bueno, para que sepan, es una especie diferenciada de simio antropomorfo que vive únicamente en los bosques de la orilla izquierda del río Congo. Son troscos encima. ¿Sí? ¿Eh? Encima son troscos. Claro, en la orilla izquierda. Eso parece una boludez, pero no saben lo que cambia la orilla izquierda de la orilla derecha de ese río. O sea, les cambia la personalidad completamente. ¿Ves? Ahí está. Hace más de 20 años que científicos antropólogos evolutivos estudian el comportamiento de los bonobos, ¿sí? Los chimpancés y gorilas, que son sus parientes más cercanos, viven solo del lado derecho del río Congo. ¿Ven qué? Y ahora van a ver por qué son tan distintos. No puedo creer esta asimilación con la realidad actual. ¿Viste? Los chimpancés son macristas. No, y aparte tienen un aire. Y ahora vas a ver por nosotros, qué. Claro. Yo te entendí claro, todo. Porque sí. Estaba amagando y no nos ¿viste? Cuenta la verdad de la milanesa. No, pero ¿dónde recae la gran diferencia entre estas especies? En el comportamiento y la dinámica social y la estructura social que tienen. En ¿sí? la conciencia de clase. Claro, y la justicia social. Bueno, los chimpancés machos son altamente territoriales. ¿Sí? Con encuentros intergrupales hostiles y a veces letales. O sea, se cagan bien a palos, si ven videos son terribles, si aparece alguien de otro grupito, chau. Si se cruzan con el varón, ¿no? Entendí el macho. Que veían videos. Bien macho. Claro. Macho territorial. Mientras que los grupos de bonobos mantienen relaciones bastante pacíficas y durante los encuentros no hay violencia letal, ni entre machos. O sea, los bonobos también tienen machos, hay machos y hembras. Sin embargo, los machos bonobos no se pelean entre ellos. Es decir, acá no aplica eso de son varones, no saben hacer otra cosa que pelear o violentarse, ¿no? Bien los bonobos, ¿eh? Sí. La comunidad de los bonobos entonces es pacífica y tienen en cuenta las relaciones. Esto tiene que ver con las relaciones. Son conocidos como los primates hippies. Me re gustaría ser una bonoba, quiero decirlo. Se relacionan disfrutando del sexo. Dije sexo, a menudo homosexual, y lo usan para relajar tensiones sociales. Ahora voy a hablar un poquito más de eso. ¿Cómo carajo llegaste a leer sobre los bonobos? Explícame. No sé, Agustina, me curiosidad, ¿qué sé yo? Polémico, ¿eh? Soy científica, no tengo explicación. Porque igual el sobre se justifica un poco más, pero vos... Yo estudié comportamiento animal. Vos estabas boludeando en Netflix, ¿qué ver? Claro. Y claro. Había visto, Hay una serie, no, pero posta, hay una serie que se llama En Pocos Minutos o algo así, que son como, son capítulos de 10 minutos, y uno creo que tiene que ver con el tema del goce sexual. Y, ¿no? Y ahí no lo sé, viste. Por ahí estoy... Yo vi el documental de hay los que bonobos, pero bueno. Vos te fuiste directamente al documental de los bonobos, pero claro. Este es 10 minutos y habla un toque del tema de los bonobos y de bueno cómo se vinculan sexualmente. Es que son muy conocidos por eso, porque son los primates hippies y que, por ejemplo, una investigadora chilena, que es uno de los documentales que viera de ella, decía en un documental que quizás primero tienen sexo al llegar, por ejemplo, llegan a un árbol para comer, ¿sí? Sí. Y primero, o sea, ahí hay como una tensión de quién va a comer primero, supónganse que son de dos grupos distintos. Sí. ¿Y cómo lo resuelven? Cogiendo. Sí. Ah, así es como que elimina la primero. Yo dije, no evolucionamos tanto todavía. Bueno, boluda. Bueno, por eso yo les quiero describir a los dos para que después terminemos preguntándonos a quién nos queremos parecer. Se te hackeó la evolución, Darwin. Darwin, ¿qué pasó? Sale a flaquear el paradigma de Darwin. Claro, sí, claro. Me construiste, sí. Darwin. Obvio. No evolucionamos tanto entonces. Me gusta. Hay que empezar a ser más bonomo. Vamos a ver. Yo pensé que tiraban la fruta, se partía y comía cada uno un pedacito. No. Buena nota. Y son generosos además con los desconocidos. Sí, o sea que con cualquiera no pasa nada. Son muy inclusivos. Total. No dejan atrás a compañeros heridos, defienden. Bueno, ¿cuál es la clave de todo esto? ¿Por qué vieron? Vamos a la botonera. Bueno, pero ahora vas a aplaudir. Porque ¿cuál es la clave de todo esto? Fueron descubriendo los investigadores el matriarcado. Tienen una sociedad matriarcal. Ahí va. Todo lo contrario al chimpancé, que es patriarcal por excelencia. De hecho, no es raro encontrarlos a los chimpancés agarrando a hembras y tirándolas al costado, violándolas. Yo necesito que hagan una nota en feminacidad sobre la bonoba. Sí, menos gorilas, más bonobas. Sí. Ahí está, ya la sacamos. O sea, la estaríamos choreando igual, ¿cómo ¿no? ¿Cómo sería el feminismo? ¿No? ¿Qué mía? ¡Ah, es tuya! ¡Ah, sí. mira! ¿Cómo voy a traer cosas choreadas perfecto. Acá, nena? No, por pensé favor. Que había surgido una nota que se llamaba así. No, por eso te digo que el menos gorila es el... Bueno, ya es una nota. Transcribí sí, eso. No me valora. ¿Y el tema de las enfermedades? ¿qué onda? Claro, hay enfermedades entre bonobos. Pero o no sacamos a la salud y vos me la venís a meter. No sé, no averigüen. No, que hay energías y no se ponen forro. No sabemos eso. Pará, son animales. No, bueno, está el virus del HIV que no es que siguen siendo animales. Ah, en realidad. ¿Ah, sí? Bueno, que no es HIV, pero, claro, sí, pero sí, sí, sí, claro. Existe, sí. También está el felino. Claro. Bueno, para otra columna. Sí, mirá, para el que bueno. Entonces, son una sociedad matriarcal. Las hembras mandan y saben cómo hacerse respetar. ¿Sí? El matriarcado de las bonobas ha generado una sociedad pacífica en la que ellas son el núcleo y lo logran manteniendo a raya a los machos. ¿Sí? O sea, no es que el macho... O sea, de por sí... Claro, fue una estrategia evolutiva donde el macho no le quedó otra que ir a ese rol. A ¿qué tipo de rayas estaríamos hablando? ¿De qué? ¿No dijiste mantenerlo a raya? A raya. ¿Y a qué tipo de rayas estaríamos hablando? Ah, ¿está bien? No, pregunto. Cortito. Ah, ¿de qué? Bueno. Bueno. Entonces, por ejemplo, cuando se atrevan a... qué difícil esta columna. La última del año es muy... Bueno, cuando se atreven a acosar a una hembra joven, por ejemplo, las mujeres, bueno, es lo que yo quiero que pase, ¿no? Las bonobas. Las más maduras, sí, las hembras más maduras forman coaliciones espontáneas. Esto es re interesante. Asamblea. Súper interesante. Mal. Encuentro de mujeres. No, súper interesante. Sí. Las mujeres no son las mujeres, de vuelta. Las hembras no son de la misma familia. Eso es lo que más me llamó la atención. O sea, no es un tema de mantener el linaje, sino el colectivo, chicas. Es tremendo. Yo me las imagino. Soloro, mantienen el colectivo. Eso es muy bueno. Bueno, y entonces de esa manera, con esas alianzas... A los gorilas le cantan. Con esas alianzas mantienen la tolerancia y ejercen eso siempre como un... contraataque, podríamos decir, sí, o algo en defensa de la agresión del macho, ¿no? Nunca es que... Pero eso las mantiene al mando. Por ejemplo, estos estudios dicen que salieron victoriosas las hembras en el 100% de las ocasiones en que se juntaron para hacer frente a un macho embravecido. O sea, como que siempre lo logran. Si no mantienen ese núcleo, no están en el colectivo, ahí ya no, porque son más fuertes los machos que las hembras, claro, individualmente. Ah, no, las amo. ¿Sí? Necesito, esto es una película de Disney, ¿eh? Quiero ir al sea, combo. El poder de las ¿cómo bonobas. ¿Cómo se llama el documental? ¿Cómo se llama el documental para que lo podamos ver? Ay, no me atas. Pará, y tengo una duda. ¿Qué onda las hembras gorilas? Las hembras gorilas. ¿No sabemos qué onda? Las hembras gorilas. O sea, porque capaz las hembras gorilas son sororas entre ellas también. No. Mira, por lo que encontré, por y lo que más que nada del chimpancé, es las hembras de hecho compiten, por ejemplo en el chimpancé, compiten por el varón. Ah, por mirá, el macho. Bien patriarcal. Sí. Así que no, es bien patriarcal, tal cual. Claro. Bueno, entonces, las hembras tienen un estatus superior al macho, sí, lo mantienen, eso es lo que dicen los primatólogos, y disfrutan de esta colectividad casi idílica. Como les decía, en los chimpancés sí hay rivalidad entre las mujeres por competencia. Y nada, en los bonobos no ocurre, no habría violencia o no hay violencia en muy pocos casos y justamente es gracias al matriarcado. Entonces lo que dicen es que en el chimpancé lo que ocurre es violencia sexista, ¿sí? Y eso se cree que, y ahí metemos un poco de evolución y de ciencia, que la forma, esta estrategia evolutiva que consiguieron para tener más descendencia los chimpancés era ejerciendo la violencia. Claro. En cambio, en el bonobo eso no ocurre y llamó la atención porque ¿por qué no ocurriría si también quiere mantener la descendencia? Bueno, lo que ocurre, además para ya seguir con la historia sorora hermosa, es que tienen un celo confuso, así le llaman, la bonoba. O sea, la bonoba tiene la... Supuestamente uno puede darse cuenta, bueno, uno no sé, el chimpancé calculo, puede darse cuenta que la chimpancé está en celo porque tiene su vulva más dilatada, por ejemplo, ¿sí? Se le nota. Sí. Bueno, de hecho pasa con las perras, se ven generalmente que, bueno. En el caso de el bonobo, no tienen la menor idea de cuándo están en celo, ¿sí? O cuándo está ese periodo fértil. Se ve que tiene esa hinchazón, pero es como que no le pega la hinchazón, no tiene que ver con la ovulación, ¿sí? Entonces, al revés, eso se vio, o se cree, por lo menos una hipótesis, que con años de evolución se fue adquiriendo esa estrategia de al revés, de ser bueno con la hembra y de que la idea sea más sexo y menos violencia, justamente porque es una lotería tener descendencia. O sea, no se sabe cuándo se va a tener, ¿sí? Y eso parece que ayudó, además de la estrategia de las hembras de hacer ese colectivo, esas alianzas, junto con el celo confuso, que los invita a ser más promiscuos, hace que los machos estén a raya y que, de hecho, ves fotos y ves machos acicalando bebés, cosa que no ocurre en otras especies. Ay, me encantó lo del celo confuso. Celo confuso. Hay que darles una agenda. Celo confuso, chicos. Bueno, pero ahí uno siempre se trata de identificar, ¿no? Yo trataba de hacer ese estudio mientras que iba estudiando, como que hacía ese ejercicio y decía, bueno, pero ¿y nosotras tampoco? No es que se saben cuándo estamos en celo, ¿no? Como que trataba de todo el tiempo ir viendo, bueno, ¿por qué la violencia pero sexista? ¿Pero se reproducen o están en peligro de extinción? Están en peligro de extinción, no, hay que sí, hacer algo. Pero no. Porque pero estos por la, son del bien. Claro, pero por la casa, y bueno, lo de siempre, y por todos los problemas que tienen en el Congo. No, mentira, y que no casen. Sí, no es por no porque algo. No se claro, no por ellos, no por culpa de ellos, ¿no? Claramente. Bien, entonces, para ellos, justamente para los primatólogos, dicen que no valía la pena ser violento, sí, porque como no saben en qué momento del ciclo va a quedar, no tiene mucho sentido. Dato peculiar es, como les decía, que las hembras adolescentes, sí, no son, como yo les decía, las coaliciones son espontáneas y no son familiares, porque las hembras, cuando llegan a la adolescencia, se van de la familia. ¿Sí? Ah, emigran de la familia, se van. Sí. Y empiezan a tener más poder en otra familia. Ah. No sé si me está queriendo decir una indirecta la columna. Yo pero todavía bueno, no me fui. Sí. Bueno, en cambio el macho se queda. Y de hecho es el mejor amigo del bebé macho, del hijo macho, en realidad, en toda su vida, es su madre. Es muy raro. Oh. O sea, no tiene... Sí. Eso es raro. Ahí pero no el punto, tanto. No, pero el punto es que no existe ese pacto de caballeros, ¿no? Tan hablado, el código ese del macho, en el cual el varón, el amigo, es el que aplaude la violencia de. No, porque tu es violencia, una, macho. Es una hembra la que está como. Es más, lo ayuda hasta a conseguir novia, todo. Es increíble. Bueno. Sí. Bueno, así que como les decía, entonces no defienden el linaje, sino el colectivo, ¿sí? Porque les conviene. Entonces parece que todo está en este río que las dejó en dos orillas opuestas, y lo que también creen que tiene que ver es que en ese caso los bonobos corren con una ventaja, que es que tienen mucho más alimento a disposición que lo que tienen los chimpancés, que están del otro lado de la grieta. Qué hermoso estar de ese lado del río. ¿Viste? Tremendo. ¿No? Es el sí. lado izquierdo. Siempre hay que elegir el lado izquierdo, eso seguro. Y bueno, otros estudios hablan de personalidad, ¿sí? Los hacen, lo que ven es que tienen cualidades que los hacen más igualitarios, los machos son más introvertidos y las hembras son más irritables, el contrario al chimpancé. Y bueno, y otro estudio que está muy bueno, dicen que les muestran a los bonobos fotos de congéneres, ¿sí? Socializando, o congéneres así, siendo agresivos o con violencia. Y se identifican mucho más y eligen los bonobos a las que están socializando. ¿Eligen el humano, fotos? Sí, eligen fotos. Es que se hacen esos estudios comportamentales. Ah, claro, pues. ¿Le muestran fotos a los animales? ¿Le muestran fotos a los bonobos? Sí. Me está sí, jodiendo. Sí, sí. Y el caso de los... Hay que hacer un sticker con mi cara. La cara de... ¿Qué? En el caso de los humanos, nosotros quiero que sepan que agarramos, nos llaman más la atención las fotos donde hay contenido agresivo o violento, ¿sí? Porque es no por el alerta, es por el alerta supuestamente, pero bueno. Bueno, así que los bonobos son bastante positivos, se fijan más que nada en las oportunidades que en las amenazas. Y son mejores regulando emociones propias y de otros, ¿sí? En ese sentido son un poco más parecidos a los humanos. Y también vieron que la testosterona la tienen baja normalmente los machos. Eso también no es un dato menor, ¿sí? Pero se cree que es por al revés, como una consecuencia, porque no hay necesidad de luchar por el sexo, entonces porque son abiertas, claro. Y siempre dispuestas y todos felices. Y eso, muy importante, que es el dato último que quiero dar, es la parte divertida. Bueno, este dato es increíble, chicos. Dato es tremendo. Por ejemplo, aparte está como en la anticipo. Página de National Geographic España, que dice, por ejemplo, para lo voy a leer textual porque es muy buena. Dice, ay, no se me fue. Ah. Bueno, lo voy a leer de acá porque ahora no en me acuerdo vivo. Dónde está. Perdón. Bueno, no lo leo. Bueno, en el sexo parece que hubieran leído el Kama Sutra, los bonobos, por las formas y las técnicas, las tácticas y, sí. No sé, estrategias y poses. Lo habilidoso que son los sí, bonobos. Hacen el misionero. Mira. Eso dice este, por eso lo quería buscar textual. El misionero, la pose del misionero, por yo, ejemplo, a National Geographic nunca le creo todo. Chimpancé. Le creo todo. Posta, ¿eh? Sí. Pero, o sea que, ¡ay, qué bien! Escúchame, nunca visto en chimpancé y visto en el bonobo. Mira. Y después, por ejemplo, tienen distintos... Es que ¿hacen el salto al tigre? No, el salto del tigre no, porque no. Parece que el tigre no les copa. Son monos, este programa, pero bueno, carajo, la mayoría de esas variaciones. Ya son las 9, chicos. Perdón, Fer, perdón. Madre, te pedimos perdón. Ya termino igual. La mayoría de las variaciones son sociosexuales, lo que significa que no consisten en una cópula entre macho adulto y hembra adulta durante el periodo fértil. El abanico de actividades incluye besos en la boca, sexo oral, manipulación genital, entrecruzamiento de penes. Listo. Un macho montado por otro macho y frotamiento genital entre hembras en celo. Esto, sí. O sea, son tortas. Lo más importante, el frotamiento genital es una de las causas de por qué mantienen las alianzas las hembras. O sea, las hembras de esa manera es, y no peleándose como hacen los machos, sí, ¿no? O denigrando a la hembra. Tijereteando. Sino tijereteando. Las sí. Increíble. ¿Qué no, bien, la de ellos? Lo único malo que puede tener es cambiémosle que no el nombre a este programa. Las bonobas. Bonobas. No termina en orgasmo, por general. Eso no está bueno. Cuando lo leí dije la puta madre. Pero bueno, porque tienen un propósito social, es un lubricante social, podríamos decir. Y para terminar, los chimpancés recurren al poder para resolver los problemas sexuales. Los bonobos, o las bonobas podríamos decir, al sexo para resolver los problemas de poder. Así que a coger más, chicas. ¡Vamos! Me encantó. Esta, sí. Ah, tiene que ser una nota bien de. Es de enero. Para nota mí, de enero. Re. Esto vamos, va vamos directo a feminacida y a que sea una nota clara. Ya no es más feminacida, es las bonobas. Las bonobas. Nadie va a entender una garcha del título, pero no importa, no importa. Ahora ya las veo todas googleando y mirando el documental para ponerle caras a Bonova. Escuchen, lo que se googlea no se pregunta. ¿No? Es una gran frase. Sí, no todo el mundo accede a Google, pero bueno. Yo creo que esta es sin duda la mejor columna. Sí, de la historia, ¿no? Por más bonobas, soy cada vez más fan de Sole Gori. La quiero desgrabar. Qué bueno.